Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Así comienza El Piloto Ciego, primer disco solista de Abril Sosa. Escuchamos Willkommen. ¿Cuánto es demasiado aquel lugar llegar? El veneno errado te puede matar. ¿Cuál es la distancia? Willkommen es el nombre del sello discográfico creado por Abril Sosa, quien fue baterista de Catupecu Machu y también lideró Cuentos Borgianos, una banda que rearmó tras su regreso de Nueva York. Escuchamos Nuestro. Un desvanecer. Tu cuerpo se disuelve. En ti, perdiéndome en vos. un desvanecer. Tus manos contra la pared, perverso placer. Diez temas forman El Piloto Ciego, producido por Adrián Sosa. Los músicos de Bajo Fondo, Javier Casalla y Luciano Superville, participaron como invitados. Escuchamos Ojos. Lágrimas después, compré. Acompañan a Abril Sosa en este trabajo Javier Herlein en batería, Mariano Albergoli en guitarra y Lisandro Olivera en bajo. Cerramos este Picando Discos con Comenzar, corte difusión de El Piloto Ciego, Abril Sosa. Podcast de rock.com.ar.